Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Buenos días, habitantes de la noche. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, amigos, hola, amigos, ¿cómo están? Hola, amigos de Voces en Fuga, de Pócima Estéreo. ¿Cómo están? Les saluda el alter ego oficial de Getzair Orozco. Acá estamos en un podcast más, en el número... ¿qué número vamos? No sé, bueno, ya lo averiguaremos en un ratito. De Pócima Estéreo, vamos a hablar de música, vamos a escuchar algunos covercitos, algunas cosas interesantes, pero, como siempre, like always, hablo tonteras, perdón, no sé hablar inglés. Tenemos aquí a el dueto fantástico, a Jonah, para que nos hable de cosas interesantes, nos dé los datos educativos, los datos inteligentes de este programa, para que este programa no sea pura banalidad, sino sea el dato serio, el dato informado. Hola, Jonah, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Getzael, amigos, amigas? De Voces en Fuga, de Pócima Estéreo, estamos listos para acompañarles en un nuevo podcast, en una nueva edición de este espacio en el que hablamos un poquito de todo y hablamos sobre todo de música, contándoles sobre artistas, sobre canciones, historias de canciones, historias de quienes interpretan también estas melodías que les traemos para ustedes. Ya lo decía Getzael, pues tenemos un poquito de todo el día de hoy. Una semana y unas semanas más bien, como siempre, ¿no? Bastante complicadas, a un ritmo vertiginoso las que se viven en el Ecuador, por supuesto, porque nosotros somos de acá de la mitad del mundo y por supuesto también en todo el planeta Tierra, Getzae. Oye, pero yo no te escucho un poquito ronco, ¿ah? ¿Eh? Hay una cosa, una ronquitud. En tu esa voz. Esa es la voz a la que siempre hubiésemos aspirado, ¿no? Claro, claro. Como para decíamos, conquistar a los habitantes de la noche. Buenos días, habitantes de la noche. Claro. Oye, como... ¿cuánto tiempo llevará él en la radiodifusión ecuatoriana? No sé. Yo busco Patricio Toro y me sale Patricio Estrella. Estamos hablando de Patricio Toro, campaña es, ¿no? Sí. Acá en la prensa le han hecho una nota, lo vamos a averiguar cuántos años lleva el señor Patricio Toro, pero imagínate cuando mi hermano me dijo, oye, estoy escuchando Buenos Días, habitantes de la noche, y yo dije, chuta, o sea, me está hablando de alguna cosa de terror, no sé, porque te acordarás que antes pasaban en la radio estos especiales de música, de programas de terror o de historias así. Te decía, chuta, ¿qué es? Total, algún día escucho y ha sido una voz ahí profunda y súper grave, ¿no? La de Don Patricio Toro, poniendo música de recuerdo, una cosa preciosa, por cierto. Pero dice que, o sea, ya debe tener unos 70 años siquiera Patricio Toro. Porque dice que a los 50 ya era aficionado a la radio. Dice. Así que por ahí más o menos ya debe tener unos 70 añitos, tal vez. 70 años, toda una institución, ¿eh? Al menos por trayectoria, ¿no? Suena mal, ¿eh? Suena mal decir no, como, no, oye, no, ¿y no qué tal digo. Tu amigo? Tu amigo es una institución, ¿sabes? Pero sí, no, sí. Pero no lo digo en ese sentido, ¿no? Pero creo que en algún momento todos hemos escuchado a Patricio Toro Campaña. Hay otra voz también en otra radio, en la 104.5. Es una señora. Bueno, digo que señora porque ya también tiene su edad, ¿no? Pero no sé si tú la has escuchado a ella, Getzael. No recuerdo el nombre, la verdad. En la América es. Sí. No sé. No sé cuál será. Ellos crecimos escuchando música del recuerdo, como tú dices, ¿no? No ni tanto del recuerdo, no sé, pero sí, ¿no? Sí. No, pero, o sea, sí, no. No, o sea, sí es como... A ver, puede ser que igual como que no le caches el nombre de quién es. Ahorita de pronto la gente pone y dice como, ¿quién es este man, no? Lo busca y dice, ah, este tipo es Patricio Toro. O sea, digamos, asocia la voz al nombre, ¿no? Pero de todas maneras, de ley lo has escuchado. O sea, de ley lo has escuchado en algún spot publicitario, de ley lo has escuchado en la radio, de ley lo has escuchado en algún lado. Tienes esa voz guardada ahí en tu cabecita, ¿no? Tal vez no sabías cómo se llamaba, pero de ley cachabas. Entonces me parece que evidentemente por ese lado sí es una institución. Ahora, lo que tú dices, bueno, sí, más que nada música romántica, ¿no? Creo que podríamos decir que... Y aparte leía, ¿no? No me acuerdo cómo les llaman los habitantes de la noche, pero... O así nada más, pero a los radioescuchas, digamos, mandan mensajes y saludos a... Oye, mándale un saludo a tal persona. O sea, literalmente como la radio de hace algunos años, ¿no? O sea, sigue siendo la radio que se hacía hace algunos años, en la cual, oye, dile a no sé cuantita que la quiero, dile a no sé cuantito que me perdone... Dile a no sé cuantito que escuche tal canción. Oye, eso era lo mejor de estos programas, ¿sabes? Claro. El programa de América que todavía lo transmite. No recuerdo el nombre, la verdad. Pero, no sé, es interesante al menos, ¿no? De escuchar las historias de mucha gente que se anima a llamar primero a la radio, a que te escuchen miles de otras personas más y contar su historia romántica, ¿no? De amor, de desamor. Sí, hay que ser osados. Y a veces uno ni a los amigos les dice y luego sí. Llamas a la radio y cuentas ahí toda la vaina. Uf, hay que ser osado. Pero además también pienso yo no encontrar la confianza con otras personas, con un círculo determinado para tener que refugiarte acá en los medios de comunicación, que no está mal, ¿no? Tampoco digo, lo juzgo, pero sí hay que ser un poquito también avezado, como tú bien señalas. O de pronto es como que te parece lindo, tú dices, tal vez esta chica, este chico, este señor, señora, da igual, pues escucha esto y le gusta, ¿no? Encuentro a alguien afín o no sé, ¿no? Porque además también había gente que decía, oye, ¿sabes qué? Estuve con la mamá de mis hijos tanto tiempo, terminé, estuve en una relación con otra señorita, bla, bla, otro señor, bla, bla, bla. O sea, porque hay historias ahí interesantes. O sea, literal, le mandaban unos mensajes y el man se las echaba a las lecturas y decía, bueno, ¿y usted qué opina? Y entonces sí. Como que... Y aparte en un ambiente como lindo, porque además de fondo tienes a la voz de Patricio Toro así en este tono diciéndote no sé qué. Es una cosa... A mí se me hace una joya, o sea, sinceramente es como... yo sí un tiempo... Se me hace más agradable también. Un tiempo sí me dormía escuchándole, o sea, no digo porque estuviera mal, sino era como que lo ponía y era como que escuchaba hasta que ya me vencía el sueño y pues eso quedaba ahí prendida la radio con Don Patricio ahí y su música romántica. Todas unas instituciones, ¿no? También se me vino a la cabeza Giovanni Rosero, ¿no? Que es, en cambio, ha pasado por muchas radios de acá del país... siempre con lo que él llama los clásicos, ¿no? Con las fiestas retros, la música disco de los 70, de los 80, la música de los 60. Han marcado también, ¿no? Claro. Hay un espacio, ¿no? Con Original Classics. Pero hay otro señor también. El de la Metro. No, es el de la Metro. Osvaldo Valencia. Ah, claro, también. Que también Soul el. Train. Ajá, Mr. Soul Train. Claro, y él estuvo en la radio esta donde estaba tu amigo. No vamos a hacer nexos padrinazgos. mentira, gente. Pero claro, él estuvo full tiempo ahí, ¿no? Y también sacaron ya también. Luego el programa en el canal de televisión que tuvo, Mr. Soul Train. Una cosa. Oye, ¿qué historia? Ah, por cierto, hoy falleció. No sé si entraste a Twitter y viste todo el falleció un periodista acá, bueno, ayer, ¿no? Ecuatoriano Alfredo Pinar Gotte. Ah, otra, ayer. Así que habrá quienes digan que es otra institución. Y que, bueno, más allá de que nos guste o no nos gústenos o no nos gústenos, fue una institución para el periodismo. Tal vez no es algo, un periodismo en el que a mí me gusta mucho. O sea, la forma de manejar, no puedo decir, o sea, la forma de llevarse su quehacer periodístico, digamos. Pero de todas maneras, yo creo que pudo haber sido escuela para muchos otros. Y no sé también cómo habrá sido ya en el. Porque el quehacer periodístico, lo último que tú ves es una nota publicada, una nota presentada en el medio. El quehacer periodístico detrás de bambalinas es larguísimo, ¿no? Entonces. Sí. No sé cómo. Me parece importante lo que dices, porque nos guste o no, como tú bien señalas, eso también nos da la pauta hacia dónde queremos ir, ¿no? Si vamos a seguir con esa misma línea, ¿por claro. qué no la tengo que seguir? ¿Por qué? ¿Qué está mal en lo que él estaba haciendo, en el ejercicio profesional que él supuestamente hacía, ¿no? Entonces creo que también sirve para eso, ¿no? Y creo que este tipo de personajes también, este tipo de comunicadores que por mucho tiempo han marcado ahí un espacio importante en los medios de comunicación ecuatorianos, sirven también para aquello, ¿no? Para que uno pueda hacer las críticas respectivas y intentar sobre todo siempre mejorar, si se puede decir alguna palabra, ¿no? O buscar ese cambio hacia donde creemos nosotros debería dirigirse la profesión en este caso. Claro, ¿no? Porque siempre creo que en todo espacio de la vida uno debería mirar, tener como estos prototipos de gente a los que uno dice, oye, me gustaría hacer esto. Y como tú dices, otros también prototipos en los que eso precisamente no me gustaría para mi vida. Y pues. No sé si te ha pasado también, Hetzel, que dices, a ver. Pasaste mucho tiempo escuchando a determinado periodista y después con el tiempo y con el conocimiento que vas adquiriendo dices, pues tal vez no era tan bueno como yo lo percibía antes de, ¿no? Pero claro, sí, o sea, también te ayudó en un determinado momento a tomar esa iniciativa de estar en el campo, de aprender, ¿no? De estar en el campo también. Claro, y bueno, eso les digo, de lo que conocemos de la labor, pero bueno, al menos yo, no sé si es que alguien que nos escuche, pero o tú, Yona, pero yo poco conozco, digamos, de cómo fue su quehacer periodístico de manera integral, ¿no? Lo poco que vi en la televisión, no fui muy fan tampoco de esa forma de hacer periodismo, porque también creo que ya la gente, hay muchos casos en que la gente que ya se pone en este punto de ser institución de algo, pues ya... Ya nos terminan dando consejos y vainas ahí ya más moralizantes, ¿no? Que creo que un poquito por ahí no va a mi gusto personal, ¿no? Bueno, igual que en paz descanse, también su hijo me parece que es periodista y demás. Entonces, bueno, algo curioso que podemos hablar de este señor así como dato y por otras cositas también. O sea, digamos, por cosas como estas es que uno más o menos ya sabe por dónde vienen las... los tiros, digamos, es que fue parte del grupo de periodistas que recibió el título, o sea, que recibió el reconocimiento por su labor periodística, ¿no? Porque él, recordemos que es doctor en, bueno, era doctor en jurisprudencias y fue en el 77 con el retorno a la democracia. 77, 70, bueno, 70. No estoy de acuerdo. No estoy el año exacto, pero bueno, en el 70 y algo, luego de la dictadura militar, que le reconocerían a él y a otros periodistas como periodistas, básicamente, por la labor que llevaban, más allá de que no tenían un título, o como en el caso de Pino Orgoz, poseer otro título en otra carrera y pues aún así llevar una vida en el periodismo, ¿no? Uh-huh. Y finales por ahí, de los 70, ¿no? El retorno a la democracia acá, sí, en el Ecuador, con aquel mítico presidente, porque se ha convertido en un mito más allá de todas las posturas ideológicas que tuvo y las acciones que hizo en su gobierno, ¿no? Se terminó convirtiendo en un mito, sobre todo por la trágica muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Que fue con quien se retornó precisamente a la democracia acá en el país luego de aquella dictadura militar de los años 70. Sí, bueno, y así fue como a los 77 años se fue Alfredo Pino Orgoz. Y eso, entre otras cosas, ¿no? Que él, perdón, otra vez, ¿qué fue lo primero que te enseñaron en la escuela de periodismo? ¿Qué fue cuando te sentaste, cuando te permitieron profanar la sacrosanta sede de la radio de la FAX? ¿Qué te dijeron? No golpees la mesa, no golpees el micrófono. ¿Y qué estás haciendo? Golpeando el micrófono y golpeando la mesa, ¿no? Aquí la gente no aprende nada y le está criticando otras. En fin, la hipotenusa. Pero han pasado muchas cosas, ¿no, Yona? Sí, cuéntanos. Hablando de periodistas, porque nuestra opinión siempre será muy importante, por supuesto. Y, obvio, sí. Obvio, Bobby. Todo el mundo quiere saber nuestra opinión. ¿Qué piensas de los periodistas que ahora se fueron a Ucrania, los periodistas ecuatorianos, a cubrir el conflicto bélico? Oye, que nos han dado una serie de memes y tweets buenísimos. Ah, el otro día vi un tweet que decía... Bueno, hasta el momento nos han dado solo memes, ¿eh? Que decía el medio tal, ¿no? Se fue a Ucrania a transmitir el conflicto por Zoom. Algo así como lo que hacen nuestros presidentes, ¿no? Que luego hablan con Angela, sí, Merkel, con no sé cuántos presidentes por Zoom. No, o como nuestro expresidente que hablaba con una fotografía. No sé cómo. Pero ese fue el peor de todos, porque al menos estos, o sea, viajan al país y se reúnen por Zoom. O sea. No, pero a ver, viajas al país porque dices que vas a tener una reunión con el presidente, total, el presidente ni te recibe, solo toman una foto. Y en la prensa de ese país te dicen que en realidad el man fue a los Juegos de Invierno. ¿Estás consciente de lo que es eso? Mientras que los medios de acá decían que nuestro sacrosanto primer mandatario se fue a reunirse allá con el presidente. So, una joya, ¿no? Una joya. Mientras que pasan aquí muchas cosas, mientras en las cárceles siguen pasando masacres, siguen pasando inconvenientes, en las calles cada vez está esta vaina más peligrosa, los hospitales están desabastecidos, no hay medicinas, ya van a levantar las restricciones por el COVID, porque pues tenemos que producir. El ministro de producción... Somos líderes de la región. Aparte... Claro, aparte el ministro de producción dice que está súper contento. El ministro de producción. Ah, sí, eso fue, está fue de las peores cosas que lee de la semana, ¿eh? O sea, lanzó súper tweet diciendo que va a instalarse una multinacional aquí, que esto es buenísimo para el país. El ministro de producción. No el ministro de Relaciones Exteriores. No, el ministro de producción. O sea, no un ministro de trabajo que te diga, oye, se va a instalar tal, no sé qué aquí, va a crear tantas fuentes de trabajo por un convenio, no sé. Que tampoco estaría tan de acuerdo, pero es como, no, el ministro de producción, lo voy a decir 80.000 veces para que se les quede en la cabeza. El ministro de producción está contento porque viene una multinacional a instalarse aquí. Joder, yo no sé, o sea... Pero di la cantidad, Hetzel, porque, sí, o sea, si lo dices así suena que... A lo mejor no es tan malo, ¿no? Pero porque pueden venir muchas sucursales, si quieres, ¿no? Que tampoco estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque habría que impulsar otros campos precisamente de producción nacional. Pero bueno, el hecho es que va a venir a abrir dos tiendas. No, claro, pues imagínate que tú dices que una multinacional que está presente en tan solo 75 países y alrededor del mundo tiene 4.750 tiendas, viene a ponerte, regresa a ver los ojos a este país chiquitito, a la hacienda de los banqueros, regresa a ver y les dice que va a poner una tienda. Por Dios, o sea, esto está para pararse y aplaudirles. O sea, quita tú lo que hizo la cancillería, loco. Aplaude esta vaina, porque aquí es donde está la cosa, cacha. Dos tiendas, una absoluta de joya, como bien dices, y que no se entiende por qué tanta laraca en realidad, ¿no? Porque ya, a ver. Exacto, esa es la expresión. Porque a lo mejor sí, ¿no? Quiere venir esta empresa y quiere, a ver, tantear el mercado, como diríamos vulgarmente, ¿no? Y pongo una tienda, si resulta bien, sigo abriendo otras, pero ¿por qué tanta laraca? O sea, ¿por qué tanta exposición? ¿Por qué tanto bombardeo con esta super noticia? No entiendo por qué, en realidad. O como cuando hicieron tanto show porque esta cadena de papitas fritas y hamburguesas de queso. Perdón, otra vez golpeé el micrófono. A la que siempre los veganos les suelen hacer sus activaciones alrededor del mundo por la venta de carne. Ya se acordaban, una marca de rojo y amarillo. Esta marca. Un payaso bastante feo. Cuando empezaron a hacer show, me parece que empezó todo el anterior gobierno y también lo hicieron en este gobierno. Porque pues venía acá y iban a dar no sé cuánto trabajo y que te iban a dar cupones y que con el carnet de vacunación y que la... No jodas, loco. No jodas. O sea, por último trabajo, loco, ¿cuánto producimos aquí de papa? ¿Cuánto produce la gente el carchi de papa? Para que tú estés celebrando porque viene una multinacional que, o sea, loco, celebra cuando aquí tengamos empresas que hagan salchipapas, pero, o sea, perdón, pero se me ocurre, ¿no? Se me ocurre que las cadenas sean nuestras, cacha. Se me ocurre, no, pero está muy comunista de mi parte pensar en que nosotros como país tengamos una capacidad de producción, aunque sea interna, loco, pero que tengamos una capacidad de producción y que tengamos la capacidad de decir, loco, te vendemos las mejores salchipapas del mundo, güey. No, o sea, aquí lo que queremos es que nos vengan, o sea, y con eso te digo, el día de mañana me toman una foto saliendo de esta empresa de papas y decir, ah, pero la doble moral. No se trata de que no consumas, huevón. Se trata de que como país que tengas una política pública que procure traer las empresas de afuera en vez de generar, hacer que la gente aquí pueda tener realmente sus emprendimientos, que realmente puedan y funcionar las empresas de acá y empleen a gente de acá con los productos de acá y que se genere y que dejemos de ser primarios productores. Ahí hablamos, ¿cacha? Exacto. Y sin ir más lejos, ¿no? Yo creo que la noticia sería más importante si el ministro de producción dijese que vamos a abrir ya dos tiendas, las mismas dos tiendas con jeans de Pelileo en París. Se me ocurre. Sí, que vamos a llevar los jeans de Pelileo. Una cosa bonita. Eso sí me parecería una noticia súper importante. Dos tiendas ya. Dos tiendas en París, Ecuador. Ya, pero que venga una super multinacional a abrir dos tiendas acá en Ecuador para gente que como tú y yo no vamos a poder comprar nunca en esta empresa. Yo nunca la habían escuchado, de hecho. Así que... Claro, eso, y así sea que tú puedas estés en capacidad de, no, de... Claro, eso no tiene nada que ver lo que nos que decimos, la típica de ¡ay, comunistas, no sé qué, o lo que sea! Y socialistas, o lo que sea, lo que te quieran poner, la etiqueta que te quieran poner, y tienen iPhone. Bueno, no tiene nada que ver con eso, o sea, no tiene nada que ver con eso, entendamos. O sea, pasemos, demos el salto a producir algo más con los productos que tenemos acá, con los productos primarios que tenemos. O sea, generemos industria a partir de los productos primarios. O que esos productos primarios tengan una salida realmente importante, ¿no? ¿Qué pasa con los bananeros recientes? Estuvieron haciendo plantones, estuvieron cerrando vías con los bananos porque hubo sobreproducción y el gobierno no quería hacerse cargo tampoco. O sea, la gente de las fincas se está quedando con el producto, la gente está perdiendo producto cada que hay una temporada lluviosa, cada que hay sequía, se pierde un montón de producción, pero nadie responde. O sea, no hay realmente de parte del país una política pública que trabaje con eso. Tampoco hay una política pública seria en cuanto a los transgénicos, pese a que ya se ganaron alguna demanda por parte de movimientos a favor de que no se permita el uso de transgénicos en el país. O sea, pero aquí no, o sea, acá celebramos porque viene una multinacional, que sería bueno, pero siempre y cuando también haya en el país una política para la gente que produce de acá. O sea, no empobreciéndole a la gente y haciendo que simplemente unos cuantos puedan acceder a ciertas cosas, ¿no? Sino que ojalá todos podamos acceder a ciertas cosas, ¿cacha? O sea, como tú dices, los mismos jeans de Pelileo, o sea, más allá de que te puedan gustar o no, da igual, pero que se mejore y se genere una industria más seria y sostenida, pero desde el mismo gobierno, ¿cacha? Sí, en efecto, ¿no? Entonces... desde ya me hicieron enojar. No. Se dirige un poco hacia Guille. Me pareció muy, muy gracioso. Además, porque... ¿por qué es exactamente aquello? No entiendo por qué tanta algarabía, en realidad. Hasta ahora no entra en mi cabeza por qué tanta algarabía. ¿Cuántos puestos de trabajo puede generarte estas dos tiendas? Que es importante, sí, finalmente, ¿no? Puede ayudarte a, ¿qué será? ¿400, 500 familias ecuatorianas? Ya, con estas dos transnaciones, con estas dos tiendas. En el mejor de los casos. Sí, en el mejor de los casos, ¿no? Pero como tú dices bien... si impulsásemos la propia industria nacional, si impulsásemos la industria textil del Ecuador, llegaríamos a muchas más familias que con estas dos tiendas de esta multinacional. Creo yo, en mi lógica un poco vaga incluso, ¿no? Claro. Y además resulta interesante a ver quiénes están realmente llevándose las... o sea, quiénes están trayendo estas empresas al país, ¿no? Quiénes están manejando las patentes en el país. O sea, ¿a quién realmente beneficia? ¿A los que están trayendo a la empresa, que son las mismas familias que tienen el dinero, que tienen los grandes capitales en el país? ¿O es que, como tú dices, está empleando a gente y realmente va a emplear un montón de gente y va a abrir realmente una cadena de producción? Porque además... vamos a hacer que la gente que trabaja aquí con estos materiales se vincule a esa empresa, entonces en realidad vamos a emplear a un montón de gente. ¿O cuál es el problema? ¿Cachas? O sea, lo único que queremos es que nuestros guaguas no tengan que salir y que puedan conseguir aquí la ropa súper de marca en caso de un apuro, ¿cachas? No sé, es que realmente no le veo pies ni cabeza, ¿cachas? No digo que la gente que tenga la posibilidad no pueda consumir estos productos, no va por ahí. Intentamos clarito eso. Si no va el tema de realmente eso, ¿en qué le ayuda a la economía del país? No creo. A la producción nacional, ¿no? Ministro, claro, de producción, ¿no? Porque el que lo celebra es él. O sea, que lo celebre la empresa, bacán, que diga, oye, vamos a lanzar dos tiendas. Es una cosa. Exacto. Pero que el ministro te lance este anuncio me hace pensar que se va a abrir una mega cadena de producción que vamos a emplear a miles de personas. No es... exacto, por eso yo te decía, ¿no? O sea, que la empresa haga el análisis y diga, a ver, en Ecuador como que tenemos ahí un nicho de mercado que puede ser importante, pero probemos con un par de tiendas. Y la empresa festeja esa apertura de dos tiendas, me parece de lo más normal del mundo, pero no que desde el gobierno se celebre. Eso ya me da muy mala espina y eso también me hace pensar quiénes verdaderamente están detrás de esto. Y claro, con interés. Porque uno piensa mal, a lo mejor se equivoque, pero... Con este gobierno se suele acertar, además, que con este gobierno que piensa que somos su finca, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? ¿Cuántos días vamos ya? Dijeron que en 100 días, ¿no? Estamos un poco... que en 100 días iban a no, mejorar. Pero en un enlace de hace dos semanas, me parece que fue, dijo que la gente estaba feliz. Estaba contenta porque se está reactivando la economía, la gente está volviendo a trabajar. O sea, yo no sé en qué mundo hay una desconexión abismal, porque realmente no quieren regresar a ver a la gente. Lo que pasó con el tema del aborto es una manifestación clara de intenciones de no ver a la gente, de no saber cuál es la realidad del país, de no entender siquiera y de revictimizar a la gente constantemente. O sea, me preocupa muchísimo pensar, me preocupa muchísimo que alguien se plantee la idea siquiera de que una niña desde la ruralidad, por ejemplo, tenga que tener la autorización de un representante, cuando conocemos que en este país, en muchas ocasiones, quienes vulneran a las menores son las mismas personas de su núcleo familiar. Entonces, si tú, por donde levantes la alfombra de este país, encuentras basura. Donde levantes. Uh-huh. que es realmente triste tener que empezar con una canción como la que hemos empezado, cuando en efecto nuestro país no tiene este panorama, o sea, para nada. Sí, no, es desmotivante la verdad, y mira que ya me había estado yo, se me estaba pasando por la mente el tema que tú señalas, ¿no? La verdad es que uno tras otro, ¿no? Uno empieza a profundizar, como tú dices, a levantar ahí la alfombra y encuentra cada cosa en este país, con el señor Lazo, que para ser vetos presidenciales ni siquiera sigue las normas constitucionales y respeta la constitución, sino que lo hace desde su buen punto de vista y su mejor parecer. Es una cosa increíble lo que ocurre en este país, y que se piden cosas realmente, realmente absurdas. Es increíble este país, la verdad. Sí, el país increíble de Pepito. Y lamentable. Sí, sí. Y aparte con este pensamiento de Hacienda, ¿no? Y de Hacienda, de la última Hacienda de las Haciendas, ¿no? En la cual decimos, si alguien nos escucha, si alguien nos nombra, nos sentimos privilegiados profundamente, ¿no? Porque es un pensamiento de ser la última Hacienda, ¿no? Una joya, sinceramente. No, pero el mundo también está complicado, Quetzal. No recuerdo, tú tal vez me ayudas. Hay un país en Centroamérica que se declaró pro vida. Así, ya de frente, ya, o sea. Sí. Y que modificaron la ley. Modificaron la ley. Espérate, no me acuerdo exactamente el. Sí, me parece. No quiero patinar ahí con qué países. Pero es una cosa increíble lo que ocurre en muchos países del mundo, ¿no? No, la verdad es que es tremendo. Como yo siempre digo, vivimos en un mundo que está en un ritmo vertiginoso y que sucede una serie de casos y de temas y de situaciones que no llegas a absorberlas todas en su real dimensión, ¿no? A tomarlas todas en su verdadera dimensión. Pero que ocurren ahí y que cada día es algo nuevo, y que también eso contribuye a que nos olvidemos de lo que sucedió ayer, ¿no? Porque al siguiente día o en el hoy va a pasar algo que es mucho más complicado de lo que sucedió ayer. Totalmente. Sí, sabes que se me fue el tema del país, pero sí. Hubo varias modificaciones que penalizaban la interrupción del embarazo, por ejemplo. Y también, o sea, literalmente fue como una. Lo que alguna vez se hizo con la Mado, lo borraron con, ni siquiera con el codo, ¿no? O sea, lo borraron de la peor manera, porque fue de tajo, aparte. El tema de la interrupción del embarazo, fue el tema de, si mal no estoy, del grupo de LGBT, no recuerdo ahorita no quiero patinar tampoco e irme de cabeza como alguna vez pasó en una radio deportiva, y que el Jonah felizmente me supo callar a tiempo antes de que la embarrara más. Pero son cosas que realmente uno no entiende. O sea, cómo se supone, ¿no? Y luego la gente dice, oye, estamos superando este asunto, estamos dando pasos para avanzar en pro de los derechos. Mentira. Mentira. O sea, eso realmente no sucede, ¿no? Y si damos un paso para adelante, damos tres para atrás, ¿no? Yo creo que realmente es sumamente preocupante como pensar para dónde avanza el país, para dónde avanzamos nosotros. Me preocupa muchísimo, ¿no? Porque damos un paso, aparecen ahí unos dencillos que te regresan tres, ¿no? Y con unos argumentos súper pendejos, además. Perdón, pero si al menos realmente empezáramos por el argumento de que de los que estamos hablando son seres humanos, como nosotros, yo creo que qué otra cosa sería, ¿no? No sé, me parece terriblemente absurdo lo que pasa en cuanto a derechos humanos. Nos pasamos por el forro los derechos humanos del que está al lado nuestro, ¿no? Lo deshumanizamos mal. Exacto, exacto. Precisamente creo que ese ya va el concepto, ¿no? ¿Qué significa ser humano finalmente, ¿no? ¿Hacia dónde dirigir esa idea, ese concepto, ¿no? Y este colectivo llamado humanidad, que como tú bien señalas, ¿no? Cada vez da la sensación que en realidad retrocede antes que avanzar. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Y lo peor es que estamos en medio de eso, ¿no? Y somos también parte de eso, de alguna otra manera, como decíamos en el anterior podcast, cómo estamos contribuyendo a eso, ¿no? Sin duda alguna. Es brutal. Muy bien, y así de esta forma, bien animados, hemos iniciado este podcast, claro que sí, donde les traemos mucha música. Y el día de hoy, pues queríamos compartirles algunos covers de canciones que nos gustan y covers que se nos hacen muy, muy interesantes, muy bonitos. Además que hay algunos covers que son mejores que los originales, Quetzal. O que te enseñan otras cosas, ¿no? Porque dices... Totalmente. La canción original dice eso en realidad. Mira que en el cover suena mucho más bonito, ¿no? El mensaje está mucho más interesante. E iniciábamos con esta canción llamada La Vie en Rose, de la Mon Piaf, ¿no? La original de Edith Piaf, la francesa, uh-huh. El gorrioncillo, como le llamaban. Pero esta vez en la voz de Daniela Herrera, que es una cantautora hondureña canadiense, quien se hizo conocer precisamente en el mundo, ¿no? De la música, por así decirlo, con covers, ¿no? De Edith Piaf, de Nirvana, de Coldplay, de algunos otros artistas, de algunas otras bandas de rock, y que la verdad es que tiene una voz, Hetzael, de ensueño, ¿no? Belleza. Imagínate que alguien te cante como la Daniela Herrera, La Vie en Rose, uy. Eso justo hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Y volviendo a lo que nos trajo acá. Y es que hay voces, como tú dices, que uno dice... O sea, con esa voz a mí que me grite, cachado, al oído. Porque, que está mal igual, pero sí. No, lo digo en buen plan, ¿no? Porque suena mal, perdón. Voy a decirlo nuevamente. En fin, no, dejémoslo así. Pero no, sí, no, voces pero... que uno dice, al menos a uno que le encanta ahí la música, es como precioso, sí, no, ¿sabes? La voz de la Daniela Herrera es súper... Tú dijiste un término que me pareció muy adecuado, se me escapa ahorita, pero la voz está en su punto, ¿no? En su toque ideal, me parece. Sí. Es que aparte le suma el acento, ¿no? Como tú dices, ese el origen canadiense, pero aparte la colocación de la voz. Cómo la coloca acá atrás la voz, me parece una cosa preciosa. O sea, cómo la hace resonar y genera ahí un vibrato muy bonito, que creo que la debería escuchar, es una cosa preciosa. La hace, a ratos la hace un poquito así como... no me acuerdo cómo se llama... como suelen decir, pero es como que la hace así como medio el sedosa, ¿no? Alto, ¿no? Ajá, pero hace un efecto el asunto este de colocarle la voz atrás, le da mayor profundidad, pero además haces como una, como que la voz sea medio sedosa, ¿no? Como colatura, tiene mucha de esto que el concepto de colatura, ¿no? De alcanzar las notas y pintarlas precisamente con esos, cuando alarga, ¿no? Las palabras, ¿no? No sé, cuando terminas cuando terminas un párrafo, un verso y alargas el A, el O, eso es la colatura, ¿no? Y en Daniela Herrera se nota mucho que tiene de esta técnica, ¿no? Sí, y aparte, y claro, y eso súmale el acento, y eso súmale uh-huh. su timbre, Es realmente muy bonito, ¿no? Sí, y el tono sutil, como, o sea, la forma sutil en la que en esta canción, como ya lo estuvimos viendo también en otras, pero en esta canción como toca la guitarra, a mí me parece muy bonito además. Muy bonito. Sí. La Vie en Rose, una canción de las preferidas de esta casa y por supuesto de la Edith Piaf, ¿no? Que le dedicamos mucho espacio también en nuestros podcasts anteriores. Y nada, tremenda es esta canción de el año 1946 que ha trascendido en el tiempo, que ha tenido muchas versiones, mucha gente también le ha hecho su interpretación, entre ellos por supuesto Louis Armstrong, que es creo que de una de las interpretaciones más bonitas. La Mon Laferte también le hizo un cover a esta canción. Lady Gaga. Muy buena. Lady Gaga también, sí. Thalía. A mí, la de, sin duda, la de Thalía es la que me mata. Me mata, ¿no? Sí, esa también la escuché. La escuché por. Gracias a la persona que nos acompaña aquí, ¿no? Por supuesto, Quetzal tenía que compartirme esa canción de Thalía. Una cosa increíble. Acuérdate que antes, ahora la gente no está para saberlo ni yo. Donna Summer también tiene un cover de esta canción, ¿eh? A contárselo. Donna Summer es, oye, no hemos puesto nada de Donna Summer, ¿no? Podríamos pensarlo. Creo que no, la tenemos ahí pendiente. Pero, ¿sabes qué? Antes nosotros nos tomamos como unos dos días, un día, dos días, como para analizar los temas, así. ¿Te acuerdas de esos primeros podcasts? Y entonces en alguno de esos días, pues estábamos viendo la Edith Piaf y que sale Thalía, pues era inevitable escucharla, a ver qué chismosear, ¿no? Nuestra vida no volvió a ser la misma después de eso, igual. O sea, como que sí te quedas un poco tocado, ¿no? Es un recuerdo bien bloqueado, la verdad. Es complejo. No, tienen que buscarlo porque está en YouTube. Todo bien, igual si hay fans de Thalía, ¿no? Nosotros no juzgamos, a menos que sean fans de Arjona, entonces ahí sí juzgamos. Sobre todo eso, ¿eh? Sobre todo eso. Mentira, no es cierto. No a los fandoms, ¿no? Los fandoms, no, mañana cancelados, así. Los fans. No, todo bien, escuchen lo que quieran. Pero no aquí, no, mentira. Hablando de escuchen lo que quiera, ¿te parece si vamos con el siguiente tema? Sí, mejor. Dolorosas, hay historias de vida dolorosas, hay cosas que son fuertes, y luego está lo que la vida de la Violeta Parra y las historias que contaba la Violeta Parra, ¿no?, en sus canciones, la forma de interpretar además la Violeta Parra en sus canciones, y en una de esas, por supuesto, es esta que la escuchábamos en la voz de la Fran Valenzuela. Esta canción es Run Run Se Fue Pa'l Norte. Y es bestial. Ya escucharle a la Violeta. Y me parece que esta es una de las versiones muy, mucho. A ver, mucho más. ¿Cómo es? Estoy como ese. Como ese. Esa vaina de TikTok, perdón. Son una de las versiones que más me gustan, ¿no? Que me parece que tiene mucho este sentimiento de la Violeta. Y además, si ustedes le prestan atención. Dice cosas como, bueno, relata un poco el paso de su pareja, que de hecho la abandona, y cuenta cómo se va, y, y, y entre otras cosas dice, en un carro de olvido, antes del aclarar de una estación del tiempo, decidido a rodar. En Run se fue para el norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días, carta con letras de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Y un poquito, pues ella hace este recorrido de lo que le cuenta a su pareja, pero más o menos la historia que es... Déjenme ver porque la tenía por acá. Bueno, la historia es sumamente dolorosa. Uh-huh. Y narra las idas y vueltas de su relación con Gilbert Fabré, que fue su pareja, y pues la deja sin piso, ¿no? Y que más adelante también se enfocarían en esa parte de esta depresión que tenía la Violeta, ¿no? Que, exacto. Que tuvo un montón de causas, por supuesto, no es una única causa, pero que además de la situación en la que pues nace y se desenvuelve la vida de la Violeta, pues su forma también de enfrentar las cosas, hace que esto sin duda fuera uno de los golpes más fuertes, ¿no? Y que además te pone a pensar, no sé si te ha pasado, de hecho lo pensé yo cuando te estaba haciendo escuchar, en lo fuerte que es que se te vaya alguien que amas, ¿no? O sea, y lo peor es que se te va y se te va porque decide irse. Es como sí, muy fuerte. Es que lo pensé precisamente, y no simplemente en el amor este de pareja, ¿no? Sino en todo tipo de amor. Una persona a la que tú puedes saberle en quién tú despertaste ese sentimiento, ¿no? El amor. Hay muchas clases de amor, ¿no? Que puedes tú generar. Y claro, una pérdida así siempre será bastante difícil de asimilar, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho esta canción, se me hace muy tremenda, ¿no? Y sobre todo la forma en que la cantan, ¿no? En la canción original, porque, claro, es una canción bastante triste, digámoslo, pero la interpretación con el charango en la canción original, pues, le da hasta un tono que la hace más disfrutable, un tono alegre, ¿no? Y pasa algo propio con Lavi en Rose, ¿no? Porque, a ver, es una canción también de amor y todo, pero también tiene su toque de tristeza y melancolía, pese a que la Edith Piaf, en la canción anterior, también en la voz en la canción original, la interpreta de una forma magistral, pero en realidad tienen letras un poco tristes, ¿no? Que son difíciles, que son dolorosas, pero en sus interpretaciones se vuelven verdaderamente todo lo contrario. Y además esta forma de traducir las emociones, o sea, porque exacto, bueno, también. La Violeta tuvo una forma de traducir las emociones que tú dices, qué fuerte, ¿no? Y, a ver, su interpretación las interpretaciones de la Violeta me parecen muy potentes, pero creo yo que a mi gusto personal me parece que el mayor peso es precisamente la letra, ¿no? Pero en cambio, si tú escuchas la versión de la Fran Palenzuela, por ejemplo, ella no puso la intención en la letra porque precisamente no es su historia, seguramente lo adaptó a alguna historia de ella para poder interpretarla o simplemente pues la interpretó así porque aparte es muy crack musicalmente la Fran. Pero ella pone otra intención, como tú dices, en la forma de cantar mismo, ¿no? Entonces, por uh-huh. ejemplo, tú escribir esta vaina como vacía como el hueco del mundo terrenal. Run Run mandó su carta por mandarla nomás. Run Run se fue para el norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo, sin música ni luz. Evidentemente la intención de la Violeta, más que nada, estaba en contarnos lo que estaba pasando. La intención de la Fran, creo yo, es como transmitirnos lo que ella está leyendo, no lo que ella está viendo, sí, de una historia que no es precisamente de ella, ¿no? Uh-huh. Y creo que por eso consigue que el cover de la Francisca Valenzuela sea tan bueno, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque no intenta adueñarse de una historia que no le tocó, sino transmitir esa historia, ¿no? Me parece perfecto este cover. Además, el piano, ¿no? Le da un toque especial a esta canción. Tremendo, ¿no? Es un gran, gran cover, la verdad, el que hace Francisca Valenzuela para la Violeta Parra, ¿no? Para... Sí. esta gran cantautora que ya hubiese cumplido 100 años, ¿cuántos más? A ver, de 1917 es la Violeta Parra, estaría ya 105 años, ¿no? Ah, mira. A ver. ¿Sí? Claro. Sí. Mira, no un poquito... No, pues. No. Mi abuelo era del 20. Y uh-huh. Tendría hoy... 102. 102 años, ¿sí? Uh-huh. Sí, y... la Violeta Parra de 1917 estaría yendo a los 105 años, ¿no? Sí, sí. Oye, qué fuerte, ¿eh? A mí me parece que transmutar esto es como te decía yo antes de empezar, yo antes siempre escogía canciones para poder decir a la gente lo que sentía. Amigos, lo que sea. Principalmente amigos, de hecho. Y siempre lo hacía con gente que yo quería mucho y sabía cómo la quería, porque no quería como llegar a tener estas malas interpretaciones porque yo le dedicaba una canción, ¿no? Y era una canción de amor, por supuesto, pero a mis panas, mi gente que quiero, mi hermano, yo qué sé, mis primas. Y ahora ya transmuto, puedo decirlo, puedo más que escribirlo, puedo decirlo, pero aún así me parece que la forma... Hay un abismo entre cómo yo pueda interpretar mis emociones a cómo los interpretaba la Violeta, ¿no? Sin el afán de querer sonar como ella, ¿no? Pero sí creo que hay quienes nacen con un talento y aparte se forman, más allá del talento que puedan tener, se siguen formando como lo hacía la Violeta, ¿no? Es pues, realmente precioso que hayamos tenido la oportunidad de coincidir en este mundo con alguien como la Violeta. Me parece precioso. Tremendo, ¿eh? Y yo creo que la Violeta se merece todos los homenajes habidos y por haber y ojalá se los hagan, ¿eh? Porque sí siento también que todavía falta mucho el reconocimiento para lo que fue su trayectoria, ¿no? Y ese aporte que hizo a la música popular chilena y a la música popular latinoamericana sobre todo, ¿no? Sí. Espero que... Total, que se también. Le vaya dando también ese espacio y ese lugar que creo que tiene ella dentro de la historia de la música latinoamericana. Totalmente. Es gigante, o sea, ¿no? En presente es gigante. La voz de la Violeta es Hetzael. Yo te decía alguna vez escuchándola a alguien que tú nos presentaste, ¿no? Que te decía que la voz de ella es... te transmite tanta tranquilidad, tanta paz, pese a la tormenta que fue su vida, ¿me entiendes? Con la Violeta Parra además, porque cuando ya tú profundizas en la vida de ella, dices cómo una persona que atravesó tantas dificultades a través de su música, a través de sus letras, a través de su voz, puede transmitirte una paz. Uh-huh. Que no lo logran otras personas o no, que es difícil conseguir para todo el mundo, de hecho, ¿no? Entonces, es una cosa admirable lo de la Violeta también en ese sentido. Y que para mí, de pronto, igual, repito otra vez mi interpretación, siento que es como la forma. Para mí, era escuchar un poco su llorar, su llanto, ¿no? Siento yo. Y creo que era eso, ¿no? Era como. A través de eso puedes desahogarte de alguna manera. Siento yo que era eso, o sea, porque aparte su voz siempre me remite a eso, a un llanto. Pero como tú dices, pese a que es un llanto, no es un llanto. Y pese a que es un llanto como de desahogo, como lo interpreto yo, siento que también, y comparto contigo, es un llanto de tranquilidad, de profunda paz, ¿no? De profundo desahogo, pero. En paz. Sí, no es un llanto de tristeza, sino más bien es un llanto reconfortante, ¿no? Un llanto que te dice, pues bueno, sí, estamos hecho pedazos, pero hay algo más, ¿no? Podemos seguir hacia adelante. Sí. Oye, me parece, es que yo sigo pensando, no quedé en cuenta cuando te lo dije, cuando te dije esta canción, pero... en que es muy profundo, ¿no? Ponerte a pensar que ¿cómo te puedes tener la lucidez para despedirte de esta manera de alguien, ¿no? porque ya sabes que no va a venir. Ya sabes que te dejo botado, ¿cachai? Ya sabes que esto se fue a la miércoles. De la, como tú dices, la relación que sea, ¿no? Pero que es un afecto para ti, es, no sé, bestial. Y por supuesto, además en la voz de la Fran, que es increíble y que, por cierto, cumplió hace unos 3 días, cumpleaños, ¿verdad? Piscis. Ah, estuvo de cumpleaños la Francisca Valenzuela también. Sí, ¿no? sí, la señora Francisca Valenzuela. Aparte vi unas fotos en su Instagram que me compartió mi amiga personal. Y... y una foto así con un montón de amigos, ¿no? Y todos estos amigos medio conociditos, así. Yo digo, Dios mío, santo Cristo bendito, imagínate y tener un almuerzo entre amigos y no sé, o sea, ya sea como que media escena musical, ¿no? Así como una joya. Sí, la vi yo también que estuve en un festival en Argentina también. Sí, y en México. Y luego estuve en México precisamente, ¿no? No, muy bueno, la verdad, muy buen cover, Hetzel, que nos trajiste con la Francisca Valenzuela y con esta canción de la Violeta Parra. Siempre es lindo escucharle a la Violeta, escuchar sus temas y quedarse con esa reflexión, ¿no? Y con todo lo que intentaba transmitirnos, creo yo. Sí, por supuesto. Y ahora sí vamos a la siguiente, ¿te parece? Para seguir avanzando porque tenemos música al corazón. Vamos con la siguiente. En retirada, nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea. Sabana. Nuestra sociedad no ayuda mucho. Mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Y ahora traemos un cover de una banda que también ha tenido su espacio importante en la historia de la música, en la historia del rock latinoamericano, pero también le falta por ahí, ¿no? Un poquito más, digo yo. Siempre creo yo que con todos en realidad creo que les falta todavía un poquito de reconocimiento. Y es la banda argentina llamada Babasónicos, que se formó en el año 1991. Mira vos, en el año 1991. Y este cover es de unos chicos que a mí me parecen geniales, que se llaman Salva Pantalla, o así se autodenominan, ¿no? Y tienen covers de música de Fito, de Babasónicos, de Jorge Drexler, de la Julieta Venegas, de la Mon Laferte. Es increíble la forma de interpretar las canciones, ¿no? Que tienen ellas, de darle el cover. A ver, creo que esa es una parte muy importante también de hacer un cover, ¿no? Que tú tomas un tema y lo cantas y ya, pero no transmites nada, ¿no? No logras precisamente darle algo más a ese tema, ¿no? Darle tu toque y que consiga precisamente el tema no desvalorizarse, sino dejarte algo, ¿no? Dejarte un mensaje, como lo decíamos con la Francisca Valenzuela. Y me parece que en el caso de los chicos de Salva Pantallas también queda lo mismo, ¿no? Queda igual esa sensación y esta canción que de un rock del latinoamericano, ¿no? De las guitarras eléctricas, del bajo, con los babasónicos que están muy marcados estos instrumentos musicales, a pasar a la guitarra acústica de salvapantallas, pues queda muy muy bonito y es ideal esta canción también, ¿no? Y la letra aparte me gusta muchísimo también, nos deja muy buena interpretación esta que tenemos. Sí, y aparte te dice una cosa así como, tú ya hablas de la letra y dice algo así como, quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar, pero también lo siento, que solo es un momento que todos deberíamos pasar. Algo así dice, cómo eran las cosas, y al final dice algo como, gracias, ¿no? En fin, la vaina es que, como tú decías, Salvapantallas, de este grupo argentino, nace como 25 años después, más o menos, sí, 25 años después de que se creara el grupo Babasónicos. Salvapantallas, de este grupo, nacido en Córdoba en agosto del 2016, está integrado por Zoe Gotuso y Santiago Celi, y que tienen los dos una... O sea, como que hay un buen ensamble, ¿no? Como que hacen un buen tándem. Ambos músicos, a dos guitarras, una cosa preciosa. La voz de Zoe es bellísima, creo que es bellísima, sinceramente. Y que para tener 6 años desde su creación, yo siento que suenan preciosos. O sea, porque hay grupos que tú ves, tienen 20 años y siguen sonando la misma vaina de hace tiempo. Pero suenan muy lindos, suenan muy bien y hacen unos covers preciosos. Yo creo que si hay algo que es sinceramente un reto, es hacer un cover y hacer un buen cover, respetando la canción y respetándote, sí, como músico, es una belleza. No como el señor Balvin, ¿no? Hablando de covers que le tocó hacer, precisamente fue invitado por hacer un cover de Metallica en el que tú bien lo decías, ¿no? Ay, pasa hablando de él. Exacto. Él quiere ser el protagonista de la canción que no le pertenece, como, y oye, ese es un cover que debimos haberlo puesto también, el de las Hash. Que el de las Hash es buenísimo. Okay, exacto. Yo creo que eso, aparte, porque tú ves el video, y es eso. O sea, ¿cómo logro transmitir? Si ya tengo un video que aparte tiene como una identidad, una estética, que ya está muy marcada, que tú tienes muy asociada a esta canción, porque es como muy, muy fuerte, digamos. El video es muy decidor de lo que dice la canción, y la canción es como que hacen una amalgama bonita, ¿no? Interesante. ¿Y cómo haces una versión de eso? Sí, puedes decir que es una balada, que es mucho más factible hacerle un cover, pero también es mucho más factible cagarla, o sea, seamos honestos. Pero la haces bien, y aparte ese es un video que respeta eso, ¿no? Y aparte te metes ahí una especie de folk, ¿no? Que en el fondo te suena, reconoces estos orígenes más del gospel que tienen ellas. Ajá, dos, exacto. ¿No? Entonces es una joya, para mí me parece una cosa riquísima, una joya, sinceramente. Muy bueno, ese cover nos faltó, ¿no? Hablamos de la canción de Unforgiven, es el cover que hace... Bueno, es el aporte que hace las Hash para este nuevo disco de Metallica, en el que colaboró con muchos artistas, por supuesto también con el señor Balvin, pero la del señor Balvin sí quedó mucho a deber, ¿no? Esa sí se fue para la Blacklist, o sea, te juro. Porque o sea, terrible. No, sí, no es por sumarnos a sus detractores, ¿no? Pero sí, la verdad es que el cover que hizo, o el aporte para el disco de Metallica, no estuvo a la altura, la verdad. Sí, pero, sí, sí. Esa es una de las cosas que me parecen ideales. Ahora, Hetzel, yo quería preguntarte, ¿no? Pregúntame. ¿Cómo superar esa etapa de los covers? Porque, claro, hay muchas bandas que inician con esto, ¿no? De hacerle un cover a Metallica, a Nirvana, no sé, hacerle un cover acá a Sandro, a los Iracundos. Pero, ¿cómo evolucionar de ahí? ¿Cómo dar el paso a decir, bueno, ya hice covers y esta es mi música? Yo siento, y es algo que creo que tienen las artistas que escogí para poner, es que tienen su identidad. O sea, si tienes tu identidad como grupo, y eso es lo que me parece interesante que te decía de Salvapantallas, pese a tener 6 años, suenan a músicos de toda la vida. Porque tampoco son tan mayores, son jóvenes, ¿cachai? No, no son músicos de no sé cuántos años. Y yo creo que es eso, o sea, encontrar qué quieres mostrar, cómo te quieres mostrar y cuál es tu esencia como músico. Y a la final lo que me pasa a mí cuando escucho a todos estos músicos es que no dejan de ser ellos, pero de alguna u otra manera saben que están interpretando a una historia de un personaje, a un hecho en específico, y que aparte son canciones como muy importantes además en carreras o en la historia de vida de tal artista, ¿no? Además, porque no son como canciones, una más de las canciones, sino son canciones como muy decidoras de la vida del artista y del grupo en específico, ¿no? Entonces yo creo que es eso, porque si tú tienes esencia, o sea, si tú tienes algo un identificativo, se va a notar cuando tú hagas un cover y se va a notar cuando tú hagas tu canción, porque va a seguir siendo tú, aunque interpretes a otra persona, aunque decidas aportar o contar la historia de otra persona. Sí, sin duda alguna, ¿no? Pero es más fácil cuando ya tienes un recorrido, digámoslo así, ¿no? Ya has marcado un espacio dentro de la escena musical, pues ya te es más fácil rendirle tributo con tu mismo estilo a alguien más, no haciéndole un cover. Pero cuando estás recién iniciando, a veces creo yo que existe ese riesgo de quedarte ahí en el que es un buen tipo, es un buen artista que hace covers, pero no logró darse ese paso, ¿no? Y nada, pues se me venía también a la mente, por ejemplo, todos estos concursos que a mí se me hacen muy dañinos, la verdad. Todos estos concursos de yo me llamo, yo canto como tal persona, soy la copia de... Porque siento que hay mucho talento dentro de esas personas, ¿no? Pero se quedan en eso, simplemente no en yo me llamo Arjona. No, mentira, yo me llamo Kurt Cobain, yo me llamo, no sé, Sandro, yo me llamo Thalía. Se me ocurren ahorita, ¿no? Pero claro, se quedan en eso. ¿Cómo superas esa etapa de decir yo soy el imitador de tal artista? Es que ahí da la vaina, porque no creo que el hacer cover no debería ser pensado como una imitación. Y si estás en contra de lo que yo estoy pensando, es muy bueno, ¿eh? Podemos sacar a nuestros monos con cuchillos a que lo terminen el debate. Pero más allá de eso, y de que estés echando el hate monos a mis... Monos con gallinas. Buena película, Hitzel. Muy buena película, muy buena película. Sobre todo cuando lo dicen eso en el estadio. Oye, pero... No. Es muy buena película, sí. Oye... Pero, ¿qué te iba a decir? Ya se me olvidó, estoy como las señoras viejitas. ¿Ya se me olvidó? A decir algo sobre los covers que no deberían ser imitación y que yo estoy en contra de tus, no creo que me vayas a decir que eres seguidora de estos concursos de... Obvio, no, ya me acuerdo lo que iba a decir. Pero yo creo que también hay una vaina y también hay nichos, ¿no? O sea, ¿a dónde vas tú? O sea, ¿qué pretendes tú cuando consumes este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que sí le gusta, ¿no? Si no le gustara esto a la gente, ¿cuántos homenajes se le ha hecho a los Héroes del Silencio y a Bunbury? O sea, bar que se respete, bar con música en vivo que se respete, ha recibido a un imitador al menos de Bunbury. O sea, dime si estoy mintiendo. Quita tú a los imitadores de, ¿cómo se llama? Sin Bandera. También hay otros cuantos. Era de la vida de Sin Bandera, ¿verdad? Hay otros de Rayleigh Barba, ¿no? Pero más allá de eso, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los Héroes del Silencio? Sí. Pero hay un montón, o sea, cada vez y cuando, cada 15 días al menos, en algún bar del Ecuador va a haber un homenaje a Bunbury y a los Héroes del Silencio. O sea, te lo firmo. Y hay gente que le gusta. O sea, ahí sí. No sé. Creo que es un poquito también eso, que ellos saben que siempre tienen un mercado ahí que va a consumir. Y si cada uno, dices tú. Claro, es como que yo me ponga a discutir con un fan de Arjona, ni me va a entender. Mentira. No vayan a resentirse, no estamos diciendo. No estamos diciendo algo que sea mentira. A ver. No, no es cierto, mi hermano es fan de Arjona. Yo lo digo también por eso. Por puro joder. Entonces, no, todo bien, todo bien. Sí, ahora depende también, creo yo, ¿no? Ya reflexionando un poco más, depende de qué quieres hacer con este arte de la música, ¿no? Si quieres dar tu estilo, imponer tu estilo precisamente, o quedarte en el que eres una buena copia de X o Y artista, ¿no? Sí. También puede ser por ahí, ¿no? Sí, pudiese ser muchas cosas. Pero sin duda creo pero que... Pero sí, sí me queda todavía, Hetzel, que todos estos grupos de... A ver, no todos estos grupos, todos estos programas de artistas y todo eso, sí, el problema ahí es que te marcan qué es lo que tienes que consumir, ¿no? O sea, cómo es que tienes que hacer música y hacia dónde tienes que dirigirlo y dónde está el éxito de hacer la música, ¿no? Que no siempre está en que tu música la consuman millones y millones de gente y que llenes escenarios y conciertos y que tu video en YouTube tenga un montón de vistas, sino que también, hacia ahí también, retomando un poco lo anterior, ¿no? Hacia dónde quieres dirigir tu música, puede ser música experimental o, no sé, fusiones entre ritmos latinos, ritmos ecuatorianos, no sé. Y eso también es hacer música, ¿no? Pero quizá no vas a conseguir lo que todos estos programas, estos reality shows de televisión musicales te muestran como tal, ¿no? Claro. Y si en realidad, si es que no hubiera un nicho importante para los imitadores, ¿tú crees que existirían plataformas como TikTok o como Instagram? Que ahorita replicas un montón para de cosas. Para creernos artistas. Que haces lip sync y que no sé qué. Y que aparte, o ya ni siquiera haces lip sync de cosas, sino por ejemplo montas video, audios en un video de tu gato, ¿no? De hecho, me caí en cuenta de eso porque ahorita acabo de desbloquear mi teléfono y estaba abierto un video de un gatito. Y es un audio que no es del video del gatito. El gatito nada más asoma la cabeza, pero le montan un video donde suena como que fuera un gas y luego el gato sale como que ¿qué onda? ¿Qué onda? Y tú dices como, bueno, eso lo puedo hacer un montaje a mi gato, lo puedo hacer un montaje a una persona, montar ese audio, digamos, a un video de una persona, de un gato, o a un video de un libro, un video mío, ¿cachas? O sea, es como, hay un nicho, hay un mercado para eso, hay gente que te va a consumir esa vaina. El asunto, como tú dices, claro, y que creo que es muy importante preguntarse también, bueno, ¿te gustaría quedarte ahí, que es válido? ¿O te gustaría realmente ser un artista diferente? O sea, un artista que no se quede en el imitar ni en el hacer una reproducción, un cover, sino una interpretación, digamos, sino más bien en dar ese salto y tal vez tratar de buscar en el camino tu esencia y aquello que te hace ser vos. Y aquello que te hace ser vos, ver si es que eso se puede vender a alguien más, ¿no? Por supuesto que es duro el camino del artista. Pero, pues, un poco por ahí va la interrogante, ¿no? Y por ahí un poquito van las balas. ¿Para dónde quieres ir? Que creo que es la pregunta incluso en lo que nosotros hacemos, ¿no? En el periodismo, sí, también, en todo, claro. En la vida. Así, ¿para dónde quieres ir? Porque hay mucha gente allá siguiendo los pasos de alguien más. Entonces, no sé. Sí, con un determinado modelo que nos han dicho que es el que deberíamos hacer y predicar, ¿no? Entonces, claro... Yo iba a decir precisamente eso, ¿no? Que en muchos escenarios de la vida está eso, precisamente cuestionarnos un poco a nosotros también qué estamos haciendo, hacia dónde quiero dirigirme, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero conseguir finalmente, ¿no? Entonces sí, las críticas van para uno también, ¿no? Para dónde nos estamos encaminando con todo esto. Así que escuchábamos a Salva Pantallas. Me agradó, muy muy buen cover. Es una de... Lo suelo escuchar, la verdad, dependiendo del estado de ánimo, de forma habitual, creería yo. Muy buen cover. De verdad, yo me sorprendí cuando me dijiste y lo puse y dije, oh, o sea, me pareció muy bueno. Sinceramente, yo me quedé encantada, con ganas de volver a escucharlo. Así que lo que voy a hacer mañana, bueno, más luego cuando me despierte. Pues ya estamos nuevamente grabando en domingo. Siempre en domingo. Nótese el sarcasmo de Hetzel. No, yo así hablo todo el tiempo. Con sarcasmo. Así, claro, así me expreso. como es la gente que te dice, no estoy gritando, yo hablo alto. Y tú es como, No quiero escuchar que me susurres, porque Diosito. O sea. En fin. Bueno, eso. Que bueno, sí, pero está ese bueno. No, ese, ¿cómo era? Yo no. Ese es mi tono de voz habitual. Sí, ese es mi tono, yo no estoy gritando. Sí. Sí, sí. Yo tenía una compañera que empezaba a hablar y sí me asusté un par de veces. Luego dijo, no, es que así hablo yo. Yo, joder. No te critico cómo hables, o sea, que está bien que hables así, ¿no? Pero de plano, si no le conoces, de pronto te empieza a hablar al lado y oye, está fuerte, o sea, está importante el tono de voz. Yo tenía, recuerdo, en un anterior trabajo, una compañera que tuvo muchos problemas con eso, porque tuvimos un jefe que, la verdad, sí hablaba alto. Y él estaba así, un tanto acostumbrado a gritar, en realidad, pues entonces sí te llamaba así, de lejos, ¿no? Te gritaba, ¡Quetzael, ven acá! Sí. Y ella, la verdad, no estaba acostumbrado a eso, o sea, nunca en su casa, ella decía que nunca en su casa sus padres gritaban para nada, y menos ella ya estaba casada, ¿no? Y su esposo tampoco, entonces ella no estaba acostumbrada a eso y le pasó muy mal, en realidad, ¿eh? Le costó muchísimo adaptarse hasta con el jefe que gritaba por muchas situaciones, ¿no? Que en realidad a veces no lo hacía de mala forma, ¿no? Pero sí, su tono de voz sí era elevado muchas veces. Oye, es que, no, sí, sí. Sí, o sea, de por sí adaptarte a las formas de la otra persona es un proceso, ¿no? No sí, es como claro. Que le conoces a la persona 2 minutos y dices, vamos a vivir juntos, felices por siempre y todo bien. Hasta el último tienes que adaptarte, o sea, hasta el último, porque uno va agarrando maña a partir de que pasa el tiempo, además. Pero si ya de por sí viene con este tema, a mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy hablando y me emociono, ya sea me emociono porque me da ira, me emociono, o sea, no me quiero decir que yo estoy gritando, pero no estoy gritando, sino que sí, cuando estoy hablando es como que empiezo a usar el tono de voz. O cuando me emociono contando algo, empiezo a usar el tono de voz. Entonces, son vainas que también uno dice, bueno, tal vez cuando me emociono contando algo, hasta la gente me entienda, pero si yo me sigo emocionando de esa forma mientras discuto, la gente me va a mandar una hablada, cacha, porque no está bacán. Que ya llega a ser medio abusivón con otra persona, que no tiene por qué aguantar mi tono de voz en una discusión que parece que le estoy gritando, cacha. Por ahí creo que por ahí es raro igual esto de convivir con la gente y no vivir en una caverna. Esto de no tener que vivir uno solo siempre, ¿no? Sin duda, o sea. Esto de convivir es complicado, sí. En eso coincidimos, ¿no? Y el mundo que no ayuda tampoco, entonces. Peor, ¿eh? Con todo lo que pasa en este planeta, pues. Claro, porque yo quiero ser tolerante, pero la gente sigue existiendo. Mentira. Pues por eso te dicen misántropa, Getse. No, todo bien, yo no les odio. Son ustedes los que no pueden con mi brillo. Ah, mentira. Normal, cachas. Obvio, no, Bobish. Muy bien, vamos a pasar de tema. Vamos a escuchar ahora una muy buena interpretación también y volvemos con más de nuestro podcast llamado Pócima Estéreo. Tanta fuerza, mazas y catapultas. y catapultas. Eso que me das me mata despacito. Soy un poco más como un junkie, me repito. Sé por dónde vas, oiré a tu garito. Voy a provocar un encuentro fortuito. Ya sé que te dije que en mi vida el amor tiene un monumento que es de puro cemento. Y ahora llegas tú, despiertas esa flor con besos que me rompen por dentro. Mira, es que no sé qué a lo que quiero salvar. Creo que eso mismo es lo que me atrapa. Una voz me dice, déjate llevar. Otra voz me dice, no se olviden, ya estamos de vuelta, pero no se olviden que estamos en Facebook y que estamos en Instagram como @vocesenfuga y que nos pueden escribir, por favor, aunque sea pongan un punto, ¿no? Un app, no sé, cualquier cosa, una carita, ¿no? Un corazón. Un dedito, sacando una mano, sacando un dedo del medio. No sé, lo que busquen, una caquita. Lo que quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran. Póngale ahí, nosotros seremos agradecidos con sus comentarios, sugerencias. No os baneen, insúltenos si quieren. Nosotros lo aceptamos, esa vaina. Sabemos, evidentemente, que no pueden con nuestro brillo, pero escriban. No es cierto. Escríbanos, ya saben que estamos ahí igual en redes. Pueden escribirnos con toda confianza, compartir con toda confianza. No nos vamos a enojar. Recomendarnos, por supuesto. Y siempre, y creo que sobre todo lo más importante, escribirnos para cualquier comentario, sugerencia, duda o corrección, porque también nos equivocamos. Parecemos perfecto, pero pues no lo somos. Y sobre todo eso. Sobre todo, yo sé que ustedes piensan que nosotros, pero no. Siento, lamento, ¿no? Y nos encuentran en archive.org como @voces-en-fuga, donde pueden encontrar pues todos los podcasts de la primera a la segunda temporada, además los podcasts, bueno, los audiolibros, si quieren llamarlos así, que hacemos también para Narrador Omnisciente. Y con eso pues les vamos a hablar de esta canción que acaba de sonar, que se llama Masas y Catapultas y es de Caseo. Creo que se dice así, pero la versión a Rosalén, creo que es una versión preciosa. Empecé a escuchar a Rosalén hace algunos años y me llamaba mucho la atención también como esta capacidad suya y de sus músicos de hacer una interpretación tan propia, ¿no? Porque aparte Rosalén sí es su voz, pero también es esa muy buena producción musical que tiene, ¿no? Ese muy buen acompañamiento, porque no deja de ser protagonista Rosalén, pero también tiene una identidad en cómo suena aquellos músicos que le acompañan. Y en alguno de los covers que ella suele hacer para pues, algunos canales de YouTube de música, sobre todo de música indie, un poquito más de música alternativa, y demás, música independiente y demás, hizo un cover de Masas y Catapultas, que aparte me pareció bestial porque fue también a partir de ahí que yo conocí a este músico, que les comentaba que también es español, porque claro, esta es una canción de rap y Rosalén la hace más melódica, ¿no? Si bien es un rap suave, no es un rap a lo Eminem, pero digamos que tiene ese aporte y ese toque que le da Rosalén al hacerle suavito. Sobre todo cuando tienes letras que te dicen una cosita así como... A ver, ¿qué podemos encontrar por acá? Ya. Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Mala para la salud, tanta turbulencia, yo que ya me había acostumbrado a la soledad. Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia a fresca novedad. No, no quiero saber de ti, no quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón de piedra, yo no sabía que tenías tú tanta fuerza. Bueno, algo así canta en este cover Rosalén, que aparte me parece interesante, ¿no? Porque cuántas veces no hemos estado, nosotros que tenemos harta vida y tanto recorrido en el mundo, o tal vez conozcamos a alguien de nuestros amigos, conocidos y demás, que siempre te mandan con este discurso, ¿no? De no estoy listo, de no sé qué, de un bloqueo intenso, y de pronto cuando les aparece alguien que ¡pac! Les levanta el cerrojo, quedan expuestos a... Me parece a mí que esta es una canción con un mensaje simple, sencillo y claro, y que te desnuda además este tipo de situaciones. Muy bien, muy buen tema, la verdad, el de Rosalén, esta artista española, ¿no? La albacetense que canta este tema. Y sí, precisamente, ¿no? Esta es otra cosa que me parece muy interesante de los covers, el pasar de un ritmo a otro, ¿no? De un género musical a otro, ¿no? De escuchar una canción súper rockera, súper grunge, si quieres, a una canción más melódica, a una canción escrita en balada, interpretada de esa forma, ¿no? Interpretada con otras tonalidades. Eso se me hace muy delicioso también, ¿no? Y Rosalén lo consigue, ¿no? Tú dices, ¿no? La canción original es un rap, es un hip hop. Y la interpretación que ella hace, pues, le hace mucho honor, ¿no? Pero desde su estilo, desde su forma. Y le saca muchísimo provecho. Me agradó muchísimo, ¿no? Y Rosalén, que tiene eso precisamente, ¿no? Covers de otros artistas a los que, la verdad, los deja muy bien expuestos, si quieres, ¿no? Los deja, les rinde un tributo fenomenal, los deja muy arriba, si quieres, ¿no? En el top a estos artistas a los que ella reversiona, ¿no? Me parece delicioso la forma en que Rosalén hace este trabajo también. Sí, incluso artistas que no son de muy grata recordación, ¿no? Como un artista de acá, por el país vecino. Y que, a otros... Que eso me parece bueno también, ¿cachas? Porque, y eso en la música ha pasado muchas veces, ¿no? Que, a ver, hay un tema que la canción original no se conoce mucho, pero el cover o la canción que hizo otro artista con mayor renombre suena más, ¿no? Sí, que, sí, sí. Suele pasar un montón, porque a veces nosotros decimos, ah, esta canción no sé qué, luego te enteras que por ahí tuvo un, que por ahí, no sé, viene del jazz, por ejemplo. Claro. O sea, viene del funk. Dices, ah, mira, la Bien Rose de Thalía. Claro, exacto, dices, me encanta la Bien Rose de Thalía. Entonces, ay, sí, yo estoy aquí con la Bien Rosa. La vida en y de pronto dices como, pues la decides googlear y te encuentras que hay una señora por ahí de no sé cuánto, una señora X, ¿no? Que quién se acuerda, que se llama Edith Piaf y que dice que ella ha escrito esa canción. O sea, evidentemente, pues son cosas que te sorprenden, ¿no? Porque no estás acostumbrado a que la vida te sorprenda de esa manera. Pero que me parece interesante porque además, bueno, hace algunos artistas que son de ingrata recontación, por ejemplo, hablando de Rosalén, pero también tiene a otros artistas, como por ejemplo esa versión que escuchamos de La Belleza de Aute, ¿no? Y entonces ingresas con ese fondo de pajarillos, ¿no? Así una cosa preciosa que da la sensación de tener a una cantante recorriendo una caminería rodeada de árboles, ¿no? Que, pues, o sea, las imágenes que transmiten son una joya, la canción ya es una joya y la interpretación le hace sinceramente justicia, creo yo, a esta otra joya que es la belleza de, pues, del maestro Aute, ¿no? Creo que, ¿qué más se le puede pedir a la vida? O sea, esa es una interpretación magistral también. Yo tengo una pregunta, Hetzel, para que tú también nos vayas despejando sobre el tema. ¿Cuándo un cover es un homenaje y cuándo un cover lo utilizas para, no sé, para generar reconocimiento hacia ti? Porque claro, ¿no? Acá también están los derechos de autor, si quieres, los derechos intelectuales, ¿no? Y yo puedo decir, quiero rendirle tributo a X artistas y recojo sus temas y los hago míos y empiezo a generar dinero, si quieres, ganancias a partir de aquello. Por ahí no sé si mi pregunta se entiende mucho, hasta dónde llega esto precisamente de este límite de hacer covers como tributo y generar ganancias, no sé. A ver, es complicado y yo creo que sigues hablando de nuestro amigo J Balvin y Hash, los estás contraponiendo. Eso me parece un poco violento para nuestro amigo J Balvin, porque evidentemente sabemos nosotros que cuando hablamos de quién quiere que lo regresen a ver y quién está haciendo un homenaje, ¿no? A ver. Por ejemplo, yo pienso que un cover homenaje un cover, no sé si homenaje tanto, pero un cover desde el respeto, desde la admiración a la canción, desde... puede ser, por ejemplo, esta versión que hace... que se me vino primerito a la cabeza cuando dijiste eso, fue la de la versión de Inconsciente Colectivo de Fabiana Cantilo, por ejemplo. Que me parece que es una versión de una canción que tú dices, oye, estoy hablando de una canción importante, tal vez para muchos sea una canción importante la original, para otros sea una canción más, pero me parece que es una muy buena interpretación. Me parece que es como la idea de, oye, yo quiero antes que nada rendirle homenaje a la canción, al compositor, ¿no? En este caso Charlie, o sea, pero hay otras canciones, y ahí sí tenemos que volver, por ejemplo, uno de los casos más patéticos, más groseros, fue el caso de J Balvin, ¿no? Porque es muy obvio, además, darte cuenta, o sea, más allá de que el reggaetón tenga sus formas de interpretarlas, no sé, o sea, directamente lo que él dice es como, oye, aquí estoy yo representando algo así, y es como, evidentemente lo menos que te importa es rendirle un homenaje a la canción, o sea, recordar o tratar de recoger en lo más mínimo la esencia, sino lo que procuras es aprovecharte de esa plataforma para llegar a otro mercado, para llegar a otro espacio, para tener visibilidad, para que en últimas hablen de ti, porque bueno, tal vez no nos podrá gustar lo que está haciendo J Balvin, pero no vamos a negar que, aunque sea para insultarlo, cuántos rockeros y cuántos críticos de la música no abrieron su video, ¿cacha? Entonces creo que ahí va el tema. O sea, si lo haces desde el respeto, más allá de que sea el mega éxito, si lo haces desde el gusto, desde aquello que te significa, o te importa muy poco lo de qué tema sea, sino simplemente para dónde quieres ir vos. Sí, no, ahí está, creo yo, el límite. Hay un límite muy delgadito, creo yo, entre esto, ¿no? Entre rendirle homenaje a alguien, quiero darle mi homenaje, ¿no? Y precisamente ya aprovecharte de algo que definitivamente a ti ya no te pertenece, ¿no? Y creo que con algunos artistas, pues sí, queda en evidencia esto, ¿no? Cuando suceden estos temas, ¿no? Además, por ejemplo, pasa sobre todo cuando doblas canciones, ¿no? Cuando, a ver, esto pasa en series, ¿no? Una serie inglesa, yo que sé, es muy popular y entonces saco el cover en español, ¿no? De su tema de entrada, de su canción, y a partir de eso también, pues, empiezo a ganar yo mi reconocimiento, ¿no? Entonces pasa en esa escena, ¿no? Entonces... por ahí también sí. Va un poco el tema de los covers, ¿no? Uh-huh. Y hacia dónde los enfocas y cómo quieres dirigirlos precisamente. Y cuando hablas de música que ha sido doblada, por ejemplo, que ha sido, perdón, traducida, si quieres, interpretada en otros idiomas, uno de los máximos exponentes es, no sé si de los máximos exponentes, pero uno de las personas que te viene a la cabeza, en mi caso, es Luis Miguel, por ejemplo. Uh-huh. Y claro, y al final tú dices, ah, me encanta esta canción de Luis Miguel. Pac, la original no tiene nada que ver. La original no solo queda en otro idioma. ¿Sí me cachas? Entonces, lo más de lo menos importante era el tema que fuera en otro idioma, ¿no? Tenía otra estructura, otra idea. Pero no dejó de brillar desde la interpretación. ¿Y de qué y forma, ahí además? Ahí entra lo que muchas veces hemos hablado acá, ¿no? Y criticado esto de la apropiación cultural, ¿no? Y de las industrias culturales, ¿no? Tomar algo, vaciarlo de significado, vaciarlo de sus conceptos y luego venderlo como un producto cualquiera. Que así ahí está el problema, creo yo también, y que puede pasar en muchos de los covers también. Totalmente. Y por eso creo que antes que cualquier cosa, incluso desde la imitación o desde la reproducción de algo, creo que lo importante siempre es buscar como quién eres, ¿no? Y por eso precisamente es que me gustaban mucho los covers que hace Rosalén, que tiene algunos covers. Y porque además creo que tiene un compromiso importante con su mensaje, con su contenido, para con ella mismo y para con la gente que la escucha. Y se nota, o sea, se nota que es principalmente con ella. Entre esos, por ejemplo, se los recomiendo escuchar La Puerta Violeta de su anterior disco, me parece, del último disco, que habla del tema de la violencia de género, ¿no? Y es un tema muy, muy fuerte. Y que, pues, si se quieren pasar, dar un saltito y escucharlo, creo que ahí en cosas como esas y en otras tantas, por supuesto, porque es muy introspectiva su música, pese a la apertura que aparenta, ¿no? Pero es muy introspectiva, habla mucho desde ella. Trata estos temas, ¿no? Este compromiso para con ella y, por supuesto, para la gente que en algún momento se detiene a escucharla. Perfecto, Hetzael, vamos con otro tema, ¿te parece? Y regresamos ya en el bloque final, en este podcast de Pócima Estéreo, donde estamos hablando de covers, de musiquita, de artistas que tienen unos a otros. Masiwaia, para esse disco que eu gravei, é a canção que era inevitável. Come as you are, as you were, as I want you to be. As a friend, as an old enemy. Hurry up, take your time. The choice is yours, don't be late. Take a rest, as a friend, as an old memory. La verdad pensé que no existía y que cuando lo leí en una nota periodística pensaba que me estaban tomando el pelo, que era fake, como dirían los jovencitos, que era clickbait, que Caetano Veloso había hecho un cover de Nirvana, de una de las canciones de Nirvana. Yo no lo podía creer, así que tuve que ir al Google y precisamente buscarlo y escucharlo, ¿no?, por mí mismo. Y la verdad que le hace mucho honor, la verdad. Estamos hablando de la canción Come As You Are de Nirvana, interpretada y en el cover realizado por el brasileño Caetano Veloso. ¿Qué hay que decir de Caetano, Don Caetano Veloso, nacido en 1942, 79 años ya, el 7 de agosto va a cumplir 80 años en este 2022. Una interpretación magistral, aparte cómo consigue precisamente esa mezcla de instrumentos con los que él interpreta la canción, ¿no?, y las personas que lo acompañan, todos los instrumentos que utilizan para darle precisamente a esta canción de Nirvana ese toque maravilloso de Caetano Veloso y un tributo memorable, extraordinario y genial. Esta canción que la hizo Caetano en el año 2004 en un disco que se denominó a Foreign Sound o un sonido extranjero, si lo traducimos al español, ¿no? Y que tiene ese estilo de la bossa nova, que le da ese toque precisamente a este tema de Nirvana y que por supuesto es uno de mis favoritos del disco Nevermind de 1991. Tremendo tema, Hetzel, el Come As You Are de Caetano Veloso. Yo diría más un toquecito ahí a zambita, ¿no? Pero sí, lindo. También. Lindo, porque además en el video ya al final Don Caetano se levanta y empieza a zambar ahí con la gente. Saluda a su esposa, ¿no? Se toma su tiempo y hace lo que quiera. Además, un más allá de cualquier cosa, Caetano hace un buen show, ¿no? Entonces, pues siempre, en cualquier lugar y en cualquier escenario al que vaya. Y es interesante este tema porque... Dime. Antes aquí voy a sonar a purista, si quieres, ¿no? Pero como es Caetano Veloso, de hecho hay una parte de la canción que la canta al revés. No sé si lo hace a propósito, pero hay una parte que la canta, no sé si mal, no me atrevo a decirlo que la canta mal, pero la canta al menos al revés, ¿no? Pero como es Caetano Veloso, le queda muy bien, ¿eh? En el cover. Tú sabrás que yo de inglés muy poco, así que pues... no la capté. No, sí estuve siguiéndola, pero yo más puse mi concentración más que en la letra en los músicos, ¿ah? Porque hace un ingreso a guitarra y cello, perdón, otra vez. Hace un ingreso a guitarra y cello, ¿no? Sí. Con los sí, bajos de la guitarra eléctrica y cello. Y posteriormente en el, ¿cómo se llama? En el intermedio musical. Hace un solo de contrabajo con un toque de distorsión que te recuerda precisamente al sonido original de la canción, sin ser específicamente el sonido original de la canción. Que me parece que es ese que está en la delgada línea entre tengo mi estilo porque estoy con el pandero igual. No recuerdo cómo se llama este otro pandero más pequeño. Y a su vez, o sea, tengo un toque de samba ahí, ¿no? Tengo un toque de bahía. Pero a la vez me voy a ese sonido de Nirvana, ¿no? Entonces, ¿cómo logro, aparte desde su inglés, ¿no? Que su inglés tiene ese alto toque de portugués. O sea, no es un inglés precisamente lo más gringo, ¿no? Entonces creo que además de eso, ¿no? Y luego se levanta a zambar, o sea, realmente es una cosa, me parece que la producción musical de este cover es muy buena. O sea, independientemente de cualquier cosa, súmale que el video es grabado en un bar de música en vivo. Está full, por supuesto, no sé si lograste ver, pero la gente que está detrás en la barra está embobada, o sea... Nadie está prestando más que atención a lo que está haciendo Caetano Veloso en ese momento. Hay un nivel de embelesamiento, por supuesto, porque sí. Además es preciosa el cover. Sí, sí, por eso te decía, ¿no? Como es Caetano Veloso, pues uno dice todo le queda muy bien, ¿no? Entonces sí, uno está embelesado, como tú bien señales. Ese es el término ideal, ¿no? Embelesado viéndolo a Caetano, pero en realidad me parece un tributo... genial por todo eso, ¿no? Por cómo mezcla los instrumentos, los sonidos de los instrumentos y su interpretación también, ¿no? Tremendo. Yo Totalmente. Creo que es una performance increíble. Aparte, en el inicio del video oficial habla un poco de Kurt Cobain, de Nirvana, entonces también en parte al tributo, ¿no? De esta canción. Y que ahorita que recordaba Come As You Are fue una de las primeras canciones que pusimos en este espacio, ¿no? Que les traíamos, que precisamente yo les comentaba que es una de mis favoritas de Nirvana, de todos sus discos y por supuesto de Nevermind, es de las que más arriba está. Sí, por supuesto, y que de hecho lo estaba recordando ahorita mientras buscaba la, buscaba información y que pues creo que igual de esa música que te da cero culpa ponerlo de nuevo. Y a Caetano, que también lo hemos puesto ya en alguna otra ocasión, igual lo volvemos a poner porque es bueno, además. O sea, ¿Por qué es Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, ¿va? De Santo Amaro de Purifica Sound, Bahía. Una joya. No se lee así, pero ustedes me entienden. 70 años para Caetano, ¿no? En este disco del 2004, Hetzel, además, mira, le rinde tributos a otros artistas también como Bob Dylan. Mira tú. Entonces tiene ahí un cover también de... Otra joya. De Bob Dylan, otra joya. Entonces, recomendado también buscar este disco a Foreign Sound de Caetano del año 2004. Sí, sí, sí. Además, recordemos que Caetano tiene... Caetano, Chico Buarque, vivieron pues varios años en el exilio, ¿no? Uh-huh. Y Gilberto Gil también. Y además se nota en su forma de componer, en su forma de verse, de ver su música, ver a Brasil, ver a la música de ellos fuera de Brasil, y verse fuera de Brasil escuchando su música, además. Entonces, que creo que también eso se nota a la hora de componer y a la hora de mezclar esta música, ¿no? Creo que, sin duda, creo que es aunque tengamos esta desconexión tal vez con lo que es la música de Brasil, pues yo sinceramente sí estoy convencida de que es un aporte importantísimo, ¿no? Como estos sonidos, ¿no? Esta riqueza de sonidos que nos pueden aportar. Oye, se me ocurrió también ahorita justo eso, ¿no? Porque con la música de Brasil quizá mucha gente está desconectada, ¿no? ¿Cuánta gente le hará covers a canciones de Caetano Veloso, por ejemplo? ¿Sabes qué? No cacho. Covers a canciones de María Bethania, por ejemplo. O traducciones, como tú decías, ¿no? O estos doblajes, famosos doblajes que los podríamos también denominar así. ¿Sabes qué? Eso es interesante porque de hecho el otro día veía que Ana Carolina celebraba, decía, uno de sus grandes sueños. Ana Carolina también, que es una compositora de un montón de canciones, y que ella celebraba que le habían hecho un cover en otro idioma de una de sus canciones más conocidas, pero desde hace, una canción de hace años. Uh-huh. Y ella lo celebraba. Entiendo yo que además es porque... además de Roberto Carlos, que él mismo se hacía sus traducciones, pues no sé si mucho más allá. Bueno, Chico Buarque también hacía sus propias traducciones de sus canciones, ¿no? También recordemos que cantaba en español, tiene algunas canciones en español. Pero de ahí a que otro artista haga esa interpretación, muy poco he escuchado yo. Igual tal vez un par. El otro día estaba viendo una balada ahí que es muy muy conocida y que de hecho tiene su origen en el portugués, ahorita no recuerdo cuál. ¿Cómo se llama la canción? Perdón. Pero creo que no es mucho. Tal vez ignoramos nosotros, ¿no? Pero sí, puede siento ser que eso. No hay mucha presencia igual. Sí, me surgió esa duda, ¿no? Yo siento que no. Quizá como tú dices, es también un poco el desconocimiento que tenemos. No hemos escuchado quizá tanta música, ¿no? Porque siempre habrá música que descubrir, por supuesto, pero nada, siento que por ahí hay, aparte que esta desconexión siempre, ¿no? Que tenemos con Brasil, al menos, porque Brasil parece un mundo totalmente distinto, ¿no? Nos sentimos más cercanos con otros países, pero con Brasil nos hace muy, muy extraño, de hecho. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Si bien es cierto, el origen viene de aparentemente otro lado, pero pues no es tampoco, ¿no? Sí, es el más extraño para Sudamérica, digamos, ¿no? Sí, sí, Brasil sí. Es el más extraño para Sudamérica. Y lo peor es que no veo yo que hagamos algo como para acercarnos, ¿no? Si quieres, o como para hacerlo más cercano. Exacto. Sí, pues hay una barrera marcada. Uh-huh. En lo que entendemos también como Brasil, ¿no? ¿Qué sí. me pasó cuando en la universidad me acuerdo que vino una compañera de intercambio de una universidad de Brasil, que aparte es una cosa súper rara en la central, pero vino una compañera de intercambio y ella nos comentaba cosas que para nosotros era como, tal vez, bueno, si alguien investigó un poquito más medio cachaba, pero había cosas que la man decía, bueno, no es así, o sea, la vaina que nos están vendiendo es no, o sea, como que te daba a entender que era una muy mala traducción de lo que estaba pasando, ¿no? Exacto. Pero pésima además. Entonces, mira tú, ¿no? Me surgió esa duda, ¿no? Siempre será importante. Pero bueno, también, ¿no? Esta interpretación de Caetano para Kurt Cobain, que ya también de Dios goce, como dirían los cristianos, ¿eh? Oye, Getzel. Y yo cada que hablas de cosas de Diosito me quedo como en el... en el retraso de conocimiento. Vamos mejor con el último tema y ya nos vamos despidiendo también, Getzael. Esta canción me gustó muchísimo, te lo digo, ¿eh? Cuando la pusiste, siempre la guitarra acústica le daba un tono diferente a las canciones, ¿no? Pero sí te queda esa sensación. ¿De verdad sí. La canción original decía esto? Es tan bonita como el cover que estamos escuchando. Me pareció que tiene mucho más contenido ya escuchando el cover que escuchando la original, ¿no? Sí. Y yo sentí también que tenía mucha letra. De hecho, cuando ya volví a escuchar la original, dije, bueno, ya. O sea, se pega ahí un testamento, ¿no? Porque, claro, ya había escuchado, ya le había prestado un poquito más de atención y me di cuenta que el contenido, el nivel que tenía esta canción. Que me quedé también loca. Así que más bien vamos a eso y volvemos. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero que aliento. No sé de poesía, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, ese es mi vicio. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento que me lo pidas, que me lo pidas. Busca por dentro que hay una fuente inagotable de agua fresca y una llama que no dejo nunca que se apague y un corazón lleno de amor en mi equipaje. Busca por dentro, amor, y llega como yo al total convencimiento. Escarba tus dudas en mis adentros, que de ternura estoy hecho por dentro. No sé lo que es ganar, pero lo intento. Quizás me arriesgo mucho, pero me atrevo. Si no me determinan, desconozco. Si me toca perder, lo reconozco. Le tengo miedo al mar, pero navego. Temo a la oscuridad, pero soporto. Ante la soledad yo me acongojo. Y como todo ser que vive río y lloro, busca por dentro que pongo en juego todos mis sentimientos. Oye, Getzael, escuchábamos a Patricia Bermúdez con esta canción llamada Busca por Dentro, del grupo Nietzsche, ¿no? Del grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche. Sí, de hecho, hay una cosa bien loca, porque es de esas típicas canciones que me suelen salir, que te sé decir en YouTube y no las veo, así como no. Y el otro día me salió, no sé por qué, y fue como, ah, mira, qué loco. O de esas que las dejas sonar, ¿no? Pero no les pones atención. Ajá, estás así como que, y tú estás en modo avión, ¿no? ahí quién sabe qué carajo está de fondo. Y bueno, esta versión es muy buena. De hecho, a mí me gusta mucho la música de la Bermúdez, que de hecho hace tiempo no escucho como algo muy, o sea, como un disco así como de ella. De pronto estoy también un poquito desconectada de su música. Patricia Bermúdez es una inglesa colombiana, una cantante actriz inglesa colombiana, nacida en Canterbury, Inglaterra, el 13 de agosto del 81. Y ha trabajado en bueno, no sé si así se dice, Colombo Británica, perdonen la ignorancia. Y ha trabajado, pues, como ya les decía, como actriz en cine, en teatro, en televisión. Yo las conocí en Niñas Bien, se llama Niñas Mal, no sé qué. Se llama Niñas Mal. Ajá. Se llamaba la serie. Sí, la versión colombiana de esta serie. La conocí y ella hacía un personaje de un adolescente, claro, evidentemente eso va, estoy hablando hace unos 10 años o demás. Niñas Mal. Pero imagínate que a día de hoy, la Bermúdez, Patricia Bermúdez, tiene 40 años. O sea, te estoy diciendo que esa serie yo la vi hace unos 10, 12 años. Estamos hablando que tenía unos casi 30 años igual. O sea, ya hacía un personaje de un adolescente, ¿no? Te imaginas un poco la contextura que tiene la Patricia Bermúdez, y que se come a esta canción del grupo Niche, que aparte es muy conocida, y que no la había escuchado, sinceramente. O sea, así como la escuché a detenimiento. Aunque, claro, que Lele y vos no. Y aparte que tiene una voz como muy dulce, ¿no? Pero no deja de ser como cabroncita, ¿no? Una voz ahí medio interesante que tiene la Bermúdez. Y que me quedé yo con algunas cosas, porque siento que me vi, o sea, me vi en la letra, ¿no? Que dice como tipo, busca por dentro amor y llega como yo al total convencimiento, escampa tus dudas en mis adentros, que de ternura estoy hecho por dentro, no sé lo que es ganar, pero lo intento, tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo, si no me determinan, desconozco. Si me toca perder, lo reconozco. Le tengo miedo al mar, pero navego. Temo a la oscuridad, pero soporto. Ante la soledad yo me acongojo. Y como todo ser que vive, río y lloro. Sobre todo con esta parte, pero el resto de la canción me pareció como, oye, o sea, como poético el tema, ¿no? Como, claro, así como, venga, chepa acá, busca por dentro. No, mentira. Sonó mal, no ha perdón. Sido solo de bailar, de... Sonó muy mal lo que dije. Sí, aparte no ha sido. Claro, es como para bailar pensando, ¿no? Como veamos algo más allá, ¿no? A veces nos fijamos en boberías y cuando, ¿dónde está lo más importante, ¿no? Tal vez alguien, mejor dicho, y a día de hoy estoy convencida en alguien que creo que hay que fijarse en general para su vida, para amistades o parejas y tal, en alguien que tenga alguna idea de qué quiere hacer con su vida, que tenga una. Un objetivo de vida que sepa tomar, y que si tal vez ahorita no tiene el objetivo de vida, pero siga caminando y tome decisiones y se atreva. Porque si no, Diosito santo, estamos trabados, cacho. Oye, esta música que uno dice es solo para bailar o... Nah. Pero es también para cevicherías, ¿no? Claro. Pero mira tú, ¿no? Tiene contenido importante. La letra de esta canción está muy bonita, ¿no? O sea, yo la había escuchado, sí, con detenimiento alguna vez, pero ya escuchando el cover, sí me encuentro con cosas muy poéticas. Por ejemplo, cuando dice, no soy el sol que quema, pero caliento, no sé de poesías, pero enternezco, de pronto un poco tosco, pero acaricio, y quererte a ti así, ese es mi vicio. Uy, qué bonito. Dime que no es una joya. Dime que no es una joya. Sí, está bonito, ¿no? Pero como te digo, de poeta a poeta. Uno escucha esto y dice, ah, no, solo es música para bailar nomás. Pues sal ahí, muévete como puedas y ya está. Claro. Pero nada. Música de chuchaqui, ¿no? En la que te levantas, te vas a la cevichería y te está escuchando eso de fondo, ¿no? Que aparte uno piensa que es chiste, pero te vas a las cevicherías en las mañanas y está sonando esta música, ¿no? Ya no dices, Grupo Niche, ¿qué más? Grupo Niche. ¿cómo se llama? Corazón de Acero. Corazón de Acero. Así que toda esta musiquita que la bailes así como que puedas bailarla como haciendo el efecto de tocar la clave o la o sea, de las maracas o de la clave. Esa okay. Es música de cevichería. Si quieres saber cuál es música de cevichería, esa que puedes bailar con el 1-2. 1-2 sin moverte mucho y haciendo con tus manitos así como con las maraquitas. Ya, Guayacán cevichería. También se ha convertido en... Guayacán, no, pero si es más... claro, bueno. Bueno, puede ser. Sí, pero... no decimos que todo, ¿no? Ya porque tu fandom después... Se vuelve loca, ¿eh? O sea, más que nada es una salsa más romanticona, ¿no? Sí. Que más allá de cualquier vaina es como ya deja de hacer salto de esa salsa brava, ¿no? Esa salsa dura, a una salsa más light. O sea, musicalmente, digamos, mejor dicho, en contenido, en cuanto a letra, es más light, aparentemente. Para acompañar el almuerzo. Claro, pa música para digerir. No, mentira. muy bien. Pero eso. Y metiéndonos con el fandom de la salsa ahora, creo que es mejor. Nos van a funar en algún momento. Porque aparte, amigos, a mí me gusta la salsa cevichería. Estoy poniendo la salsa cevichería, por Dios, no se ofenda. Amigos arjonescos, contrólense. Le regalan un disco ahí a Hetzel de Arjona. No, pero preferible que me regalen uno de Maná. Sí, prefiero, porque en últimas tengo a quien darle el disco, ¿no? El de Maná ya me daría, perdón si hay un fan, a los fans de Maná, pero ahí sí soy intolerante a la lactosa, no mentira, ahí sí soy un poquito intolerante, me trae recuerdos además, más que nada por eso. Yo creo que llegamos al final, Hetzael. Sí, porque si no, nos van a funar. Nos van a funar. Ha sido un gusto acompañarlos en este podcast de Pócima Estéreo. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Ya les decía, Hetzael, estamos en Instagram, en Facebook y por supuesto revisen el archivo. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha, a la gente que está pendiente siempre, a los de siempre, ¿no? Que están ahí pendientes de cuando sacamos un podcast, cuando no, que nos dan recomendaciones también. Muchísimas gracias a ellos y pues será con nosotros. Hasta una próxima oportunidad, Hetzael, chau. Sí, porfa, síganos. No me pasé 10 minutos hablando de las redes sociales para que no nos sigan. Síganos, por favor. Hagan ese favorcito. Ya tú sabes, no hay más nada. Un abracito. Hasta la próxima. Que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución.